podrá frenar la flor. Vivimos contra Babilón. Sonido antisistema no podrá frenar la flor. Vivimos contra Babilón. Sonido antisistema no podrá frenar la flor. Vivimos contra Babilón. Sonido antisistema no podrá frenar la flor. Vivimos contra Babilón. Sonido antisistema no podrá frenar la flor. Vivimos contra Babilón. Sonido antisistema no podrá frenar la flor. Vivimos contra Babilón. Tras los cuerpos amurallados, hoy extiendo mis manos a través de estos muros, condenados a retener vacíos agónicos, a quebrar la identidad que huele a barro, a arrancar las ideologías estelares escritas en la piel. Hoy voy tatuando contra la pared los pensamientos, los olores, los sonidos liberados, rebeldes, subversivos e insurrectos. Y termino los murales inconclusos de las calles que aún no se construyen. Y hoy encendemos 1000 hogueras, me amotino, nos amotinamos 1000 veces, entro en huelga, construyo túneles quiméricos y mañana volveré. Volveremos a hacer arder tus barrotes, porque ninguna cadena será perpetua y ninguna cárcel de alta seguridad para los sueños de los grillos y las esperanzas de cigarra. Porque estos óvulos subversivos y amurallados darán a luz la próxima barricada. Ya, queridos compañeros, comenzamos lo que es una nueva jornada más de lo que es Contra Babilón. Estuvimos escuchando La Mansa Banda, La Manso Grupo y El Manso Tema. El primer tema que aparece en el compilado Destruyendo el Módulo, que hicieron diferentes compas, que es un tremendo discón que va en directo beneficio ya y solidaridad con los compañeros presos políticos de la revuelta. Estuvimos escuchando Oscura Vida Radiante con el tremendo Yigo 2012, ahí sonando también A la Calle. Y luego dimos a conocer este poema, este escrito, ya que lo teníamos en pauta hace un rato y no lo habíamos dado, ya que de Claudia López. Ya Tras los Cuerpos Amurallados, dedicado justamente a los compañeros que se encuentran tras la mazmorra, ¿ya? Así que quisimos comenzar con este poema y junto con eso también el tremendo tema de Oscura Vida Radiante. Ya, compañeros, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a cada uno de ustedes a esta nueva jornada de lo que es Contra Babilón. El día de hoy tenemos harto audio, lo vamos a estar dedicando a Miguel Enríquez, a Alejandro Castro, y también vamos a conmemorar y recordar la matanza de Tlatelolco en México, ¿ya? Situaciones donde nuevamente el pueblo pone los muertos. ¿Y quién pone las pistolas, las balas? Obviamente la policía, en todas partes del mundo, no solamente en Latinoamérica, no solamente en Chile, no solamente en Colombia, no solamente en Salvador, no solamente en México, sino que en todo el mundo. Siempre ellos ponen las balas. Y nosotros los muertos, el pueblo, la gente. Así que eso lo vamos a estar conmemorando, obviamente, y vamos a estar recordando lo que es este episodio sangriento de Tlatelolco, en México. ¿Ya? Así que eso, compas. Así que vamos a ir en forma inmediata a lo que son las radios cómplices de la Contra Babilón. Pues no se mueva. Comenzamos de inmediato. Obviamente nacemos a través de Radio Nehuen. Radio Nehuen, siempre el dial virtual se llama Radio Nehuen. RadioNehuen.cl, todos los días miércoles desde las 22 horas y a través de la aplicación de Google Play, que pueden descargar obviamente en forma gratuita. La pueden descargar y tenerla ahí en su dispositivo móvil para que a un clic pueden escuchar la programación de la Nehuen. Pues compas, miércoles 22 horas. Saludamos en forma inmediata a los compañeros de la Radio Curruf, radiocurruf.org, miércoles en directo 22 horas, sonando ahí en la señal del viento, radiocurruf.org. Siempre a la izquierda del dial, Radio Placeres, directamente desde Valparaíso, 87.7 FM para todos los vecinos porteños, sábado 23 horas y miércoles 23 horas, radioplaceres.cl. Asfalto Mata Radio, asfaltomataradiorock.com, domingo 6 de la mañana en horario de Madrid. Saludamos en forma inmediata a los compañeros de la Radio Libre 96.3 FM, ahí en la Bahía del Bocado de San Borombón. Viernes 20 horas, sábado 18 horas y domingo 16 horas. También a través de su web, que es radiolibre963.wordpress.com. Radio Web Artesanal de Orugas y Mariposas, jueves 10 de la mañana y domingo desde el mediodía, en Argentina, sonando en casandras.org. Radio Sentipensares, radiosentipensares.com, todos los días viernes desde las 20 horas. Radio La Conquista del Pan, directamente desde Argentina, laconquistadelpan.com.ar, todos los días viernes desde las 23 horas. Radio Temblor de Panamá por el colectivo de voces ecológicas, radiotemblor.org, todos los días desde las 15 horas en el bloque informativo alternativo. Desde Bogotá, Colombia, sonando a través de la Suba al Aire, subalaire.com, 88.4 FM, jueves 18 horas. Ahí en San Fernando, sonando fuerte a través de la Radio Eucal Libertaria, todos los días miércoles en directo 22 horas y sábado desde el mediodía, 87.7 FM, radioucan.cl. Saludamos en forma inmediata a los compañeros de la Radio Almaina, Radio Libre de Granada, España, 88.5 FM y radioalmaina.org, sábado desde las 15 horas. Radio Lafkenche, radio comunitaria de la provincia de San Antonio, a través del 87.5 FM en San Antonio y Santo Domingo, a través del 87.9 FM en Cartagena y El Tabo, y a través de la aplicación gratuita de Radio Lafkenche, miércoles en directo 22 horas. Saludamos en forma inmediata también a los compañeros de la Villa Portales, Radio 31 de Enero, radio31deenero.org, en directo miércoles desde las 22 horas y domingo desde las 19 horas. Saludamos a los compañeros de la 31 de Enero que estuvieron ahí parados un par de días, pero ya retomaron nuevamente lo que es sus transmisiones, así que muy lento. Radio Comunitaria Extremo 96.1 FM, radioextremo.cl, 22 años movilizando sueños desde Reñaca Alto en Viña del Mar, todos los viernes desde las 20 horas. Radio La Bulla, comunicación alternativa desde la provincia de San Luis, barrio Rawson en Argentina, 100.5 FM, labulla.org, jueves desde las 22 horas. Hoy en La Malva también, por Radio La Malva, radiomalva.org, 104.9 FM, ahí en el Ateneo Libertari de Cabanyal, en la ciudad de Valencia, todos los días lunes desde la medianoche, sonando la contra. Radio Educativa 107.5 FM en la comuna de Nancagua, en la sexta región, todos los días domingo desde las 20 horas. Radio La Zarzamora, jueves 21 horas, Radio Libre, Feminista y Autónoma, lazarzamora.cl. Y por último, los compañeros de la Radio Comunitaria Población Aconcagua, directamente desde San Felipe, 107.9 FM, desde la quinta región, rcpa.cl, todos los días jueves, desde las 21 horas, sonando ahora en la Población Aconcagua, compas, que ya comenzaron su nueva grilla, su nueva programación, así que le mandamos un gran abrazo a los compañeros de la Radio Comunitaria Población Aconcagua. Bueno, uno se alegra cuando empiezan a hacer... Cuando empiezan a crecer los medios alternativos de comunicación, medios comunitarios, medios que están ahí con la gente, ¿no? Que se note obviamente que la diferencia de los medios comerciales de comunicación con los medios alternativos de comunicación, se nota, vecina, vecino, se nota, participe de ello, apóyelos, ya, escúchelos, compártalos, ya. Y si puede, obviamente, puede hacer su programa también. ¿Por qué no? Si es entretenido esto de las comunicaciones. Es bacán estar aquí hablando por un micrófono, tener la suerte, de hecho el honor de poder hablar a través de un micrófono y que usted esté ahí, donde quiera que estés, estés escuchando. Eso es mágico, es maravilloso, ¿ya? Hay que decirlo. Estos son los secuaces. ¿Ustedes se acuerdan de los secuaces, no? ¿Dónde están esas manitos? ¿Se acuerdan de los secuaces, no? Bandota, grande los compañeros ahí. Los secuaces. Esto es Atrévete, Tete, Ponte Rebelde, que, en la cual participa la Resistencia, como le llaman ellos, que son diferentes compañeros músicos también que participan de este tema. Que es un temón y nos gusta harto. Lo hemos tocado otras veces. Sí, pues lo hemos tocado. Y luego vamos a escuchar, ¿saben qué tema? De Bebés Paranoicos. El tremendo tema, es casi un chiste. Es casi un chiste que te maten por la patria. ¿Dónde están esa manito? El temón también. Vamos, los secuaces y bebés paranoicos sonando acá en la contra. ¿Dónde están esa manito?

Y allí estábamos escuchando a los otros oradores cuando vimos las famosas luces de Bengala, ¿no? La corretiza, alcanzamos a ver de frente la llegada de los soldados, ¿no? Por la donde están las ruinas, por de ese lado veíamos. Y entonces comenzamos como todo el mundo a correr, ¿no? Nos encontramos con una primera línea de soldados que nos dejaron pasar, que nos decían sálganse, sálganse, ¿no? Tenían la bayoneta calada, o sea, uno dudaba ante esa invitación a salir. Este cuate te está diciendo que te adelantes, pero trae la bayoneta. No, bueno, ya salimos. Y luego al fondo vimos otra fila de soldados en igual posición y entonces ya nos dio miedo. A raíz de un incidente callejero, ¿no? Un pleito entre dos pandillas, comenzaron a protestar y se encontraron con una respuesta muy autoritaria, muy cerrada por parte del gobierno del presidente Díaz Ordaz, con arbitrariedades tales como el bazucazo que destruyó la puerta de la antigua Escuela Preparatoria de San Ildefonso, que fue interpretado por los universitarios como una violación a la autonomía universitaria. Prueba de ello es que al día siguiente el rector Barrosierra, que jugó un papel muy importante, Javier Barrosierra, hizo la bandera media asta aquí en Ciudad Universitaria en un gesto muy emotivo que a todos los universitarios nos conmocionó. Todavía el 13 de septiembre hubo una manifestación que fue también muy emotiva, la llamada Manifestación del Silencio, donde recorrimos la misma ruta de las otras manifestaciones, pero todos callados, una cosa muy, muy, muy emocionante y con una disciplina absoluta, ¿no? Entonces, ¿el gobierno cómo responde? El 18 de septiembre el ejército entra aquí a las instalaciones de Ciudad Universitaria, 2 días después entra a las instalaciones del Politécnico Nacional. Que no se olvide tampoco que en esos precisos momentos mis dos enviados personales estaban reunidos, conversando, en un largo diálogo que ya tenía muchos días, conversando para buscar soluciones a los distintos aspectos del problema planteado. Se inician las pláticas la mañana del 2 de octubre y mientras está platicando la comisión de los estudiantes esa mañana, el gobierno está preparando la respuesta al último mitin que se convocó el 2 de octubre en la Plaza Tlatelolco. Y la respuesta es un ataque violentísimo por parte del ejército y por parte de policías y de los llamados del guante blanco, ¿no? En fin, una cosa, yo diría hasta esquizofrénica. El departamento no daba a la plaza, estaba lateral. Escuchábamos el ruido de las ametralladoras, ¿no? Que era muy angustiante, durante unos 30, 40 minutos, ¿no? Y después se calmó y comenzó a haber ruidos aislados, balazos aislados, y ya como a las 9:30, cuarto para las 10, se serenaron y decidimos salirnos de allí. Y yo estoy convencido de que 50 años después no cabe duda que el 68 fue un parteaguas en la historia de México, como lo ha dicho, lo ha reconocido incluso algún presidente, creo que fue López Portillo, y que a partir de allí se inició el proceso que ha culminado con la plena vigencia de la democracia en nuestro país. Obviamente eso termina por desmovilizar a los estudiantes, vienen las Olimpiadas, la gente se olvida del movimiento estudiantil, la gente prefiere gritar México, México, ra, ra, ra, que México, México, libertad. Ciudad de México, 12 de octubre de 1968. ¡Una libertad! ¡Una libertad! ¡Una libertad! ¡Una libertad! ¡Una libertad! que los estudiantes de esta universidad en particular deben apreciar es el valor de la autonomía. Sin la autonomía universitaria, eso 68 no hubiera sido posible. 68 fue el triunfo de la autonomía universitaria como un valor académico, como un valor intelectual y como un valor moral. Acribillados y muertos en un mitin popular. Tlatelolco, plaza de las tres culturas. En pie, la muerte impera en el Imperio Mexicano. Hay reos de genocidio. Llevo conmigo la batalla de 629 jóvenes que habían cesado de resucitar. Mis muñecas se doblan murientes en la trinchera de sus gestos. Llevo conmigo los cuerpos infantiles rotos contra las baldosas y que ha regresado el viento. La sangre de sus cuerpos rotos contra las baldosas, que el que sabe del sabor del crimen no ha podido hundir en la porosidad del asalto. Tlatelolco pisotea la frente y degüella la cabeza que estremece los gritos. Y yo acuso. Yo acuso las miras exactas, idiotas de nacimiento, creyendo tomar el partido de perdonar a la naturaleza, vomitando vivamente su profecía de antropofagia. Yo acuso a los muros que equivocaron el futuro y fueron la agonía, haciendo nupcias entre la luz pétrea del obús y las espaldas rodeadas de carne adolescente. Yo acuso al cemento donde se cumplieron las puertas de la muerte boca abajo, y a las azoteas, panteones de enterrados vivos y abramidos de ciervos. Yo acuso a la fosa común, y a los incineradores y a la piedad sobre los ojos. Y acuso al hoyo como un lobo sobre la esperanza y siempre solo en busca de su imagen completa. Yo acuso al 2 de octubre que quiso ser 2 de noviembre mexicano. Yo acuso a las páginas de los diarios. Vaya un carcelero para despedir el recuerdo largo, terrible y arreglar la época de nuevo. Yo acuso a los planos sobre el escritorio y al ruido de la silla ejecutiva atornillada a la emboscada y a la desesperanza. Yo acuso al edificio seco de piedra donde se renueva la palabra legal y el último pensamiento y el grito que dijo, el responsable soy yo, y la garganta y la lengua y la pareja que lo engendra y lo hizo posible. Yo acuso a la lista de desaparecidos, a los proyectiles, a los vehículos, a los frigoríficos, a los heridos con su carga, al campo que custodia la paz convertido en campo de concentración 68. Yo acuso a mi país por no lanzar sus cuerpos como cuchillos afilados y acometer como mariposas heridas por las calles. El año 1968 fue un periodo de grandes cambios, manifestaciones y tensión social en México. Uno de los sectores que lideraban las protestas contra el gobierno fueron, como siempre, los estudiantes. En particular, la Asociación de Estudiantes de las Universidades. A pesar de que todas las acciones eran pacíficas, la administración quiso ver en estos movimientos su plan para derrocar al gobierno e instaurar un régimen comunista, y por ello lanzó una represión violenta. Los Juegos Olímpicos estaban a punto de empezar cuando el Consejo Nacional de Huelga había programado un mitin el día 2 de octubre de 1968. En la Plaza de las Tres Culturas. Se concentraron allí miles de personas vigiladas por las fuerzas de seguridad del gobierno y por ellos y por varios miembros del batallón paramilitar infiltrados entre la multitud. De repente y tras una señal previa, abrieron fuego contra los manifestantes que estaban completamente desarmados. El resultado fue una terrible masacre que durante los primeros días se dijo que habían producido alrededor de 20 muertos. Pero que los meses y años posteriores, otras investigaciones aseguraron que hubo más de 200 víctimas mortales. Fue conocido como la masacre de Tlatelolco en México. Quisimos conmemorarlo justamente con estos audios, ya, y no olvidamos, ya como pueblos y como guerra de clases, no olvidamos estos momentos sangrientos, en la cual el pueblo sigue poniendo los muertos, mientras que la fuerza policial sigue asesinándolos. Esto es Banda Bosquit, del disco Viajero, Tlatelolco, y luego nuevamente José de Molina, al igual que la semana pasada que lo tocamos. José de Molina con Ayeres de Tlalelolco. Thank you.

Hoy, Lamuen Ulcantú fue venido directamente desde Puerto Domínguez, Lago Budi, a deleitarnos con su música. Y por otro lado, los niños no pueden estar ausentes de esta actividad. Para ellos hemos preparado un importante espacio de actividad que estará a cargo de dos personas lindas que los acompañarán y se ocuparán de cada uno de ellos. Quedan todos cordialmente invitados este sábado 15 de octubre en Epes, almuerzo, buen ambiente y música. Chal Tumay, Lamuel. Tú te mueves también, mira mi piel morena, es como la tierra, mis ojos rasgados. Contra Babilón. Hola, soy Alejandro Castro, secretario del Sindicato de Pescadores 24 Quintero, y vinimos a hacer el aguante acá con los compañeros de Valparaíso en esta manifestación en contra de la contaminación de la industria en nuestro pueblo, en nuestro territorio. También queremos hacer un llamado a nivel nacional a que los territorios se levanten y ejerzan soberanía. Bueno, y un saludo fraterno a todos los compañeros presentes aquí y que nos apañen a nivel nacional. Saludos. Compañero, ¿nos podría decir de qué organización es usted? Hola, soy Alejandro Castro, pertenezco al sindicato de S24, secretario del sindicato de S24 Pescadores de Quintero. Uh-huh. Y convocamos hoy a esta manifestación, protesta en contra de toda la contaminación y lo que está haciendo el Estado, ya que está tratando de tapar y de invisibilizar la lucha de nosotros como cabildo acá que estamos organizados, como asamblea territorial, para hacerle frente al capitalismo caníbal que nos está depredando día a día. Y hacemos un llamado también a todas las comunidades a que se organicen, a que planteen también una línea combativa en contra del capital, en contra del extractivismo, y todo el aguante a los compañeros a nivel nacional, a nivel internacional también, que se levanten y no dejen que nos pisoteen nuevamente. Adelante, compañero. Gracias, compañero. Gracias por su palabra. Bien, quiero hablar de la muerte que se ha presentado a la prensa como un supuesto suicidio del dirigente pesquero de Quintero y líder de las protestas por la contaminación ambiental en Quintero, Puchuncaví, el señor Alejandro Castro, quien además, si sus familiares me están viendo, quiero mandarles un abrazo y desearles que desde esta pequeña tribuna quiero hacer un intento por contribuir a que se haga verdad y justicia en este caso. Soy psiquiatra y quiero hablar del suicidio de él, o el supuesto suicidio, pero además soy psiquiatra forense y quiero hablar de una serie de ilegalidades, derechamente, que en mi experiencia como perito forense se están cometiendo en este caso. Lo primero que quiero decir es que Alejandro Castro, el cuerpo de él, aparece en la madrugada del 4 de octubre, hace unos pocos días atrás, colgado de una reja en la intersección de las calles Avenida de Errázuriz y Carrera, en Valparaíso. 24 horas, o menos incluso 24 horas después de hallado su cadáver, la Policía de Investigaciones de Chile declaró a Radio Bío Bío primero y luego a otros medios que descartaban la participación de terceros y que, de acuerdo a las pericias realizadas en el sitio del suceso, ellos establecían que la causa de muerte, quiero enfatizar esto, causa de muerte del fallecido, era una asfixia por ahorcamiento. Bueno, luego, a propósito de que en las redes sociales se desató un vendaval de dudas, críticas, incluso la periodista Carolina Urrejola puso un tuit donde decía, bueno, ¿cómo es posible que se determine tan rápidamente que no hay participación de terceros, que murió de lo que murió, y en menos de 24 horas? La Policía de Investigaciones emitió luego un comunicado que solo fue puesto a la prensa por en el canal de noticias Ahora Noticias, Megavisión, en el cual insisten en que efectivamente la causa de muerte está clarificada de acuerdo a ellos, y además dicen que habría una necropsia realizada supuestamente por el servicio médico legal que confirmaría o corroboraría, dicen ellos, las pericias realizadas por la PDI. Bueno, al respecto quiero decir varias cosas. Primero, ese comunicado es falso. Y voy a tratar de explicar por qué es imposible que el servicio médico legal haya emitido un informe de necropsia en menos de 24 horas. Cuando muere alguien en una circunstancia en la cual se sospecha que hay un crimen, se nombra un fiscal, el fiscal envía el cuerpo al servicio médico legal, el servicio médico legal designa a un perito tanatólogo para que examine el cuerpo primero por fuera, el examen externo, luego por dentro, el examen interno, tome muestras de los órganos que para realizar estudios microscópicos de toxicología, de histopatología, y se tome muestras de sangre y de tejidos para realizar toxicología. Luego de realizado eso, en un procedimiento muy exprés, que toma al menos 2 semanas, recién después de 2 semanas el servicio médico legal, 3 incluso o más, emite lo que se denomina técnicamente el informe final de autopsia. Por lo tanto, es imposible que la Policía de Investigaciones haya tenido acceso a un informe que no existe hasta el día de hoy. Lo que sí podría haber ocurrido es que la Policía de Investigaciones hubiera accedido a un preinforme de autopsia. Sin embargo, ese preinforme de autopsia, que es un preinforme donde no están los resultados ni de la histopatología ni de la toxicología, ese preinforme de autopsia demora 4 días en ser obtenido. ¿Por qué? Porque primero no lo puede solicitar la PDI, lo tiene que solicitar el fiscal. Entre que el perito tanatólogo haga el preinforme, el examen externo e interno, sin la histopatología y la toxicología, eso demora muy así, express, 48 horas. Luego el fiscal tiene que pedirle el preinforme, que no se emite normalmente, son circunstancias excepcionales las que hacen que el fiscal pida un preinforme. El servicio médico legal tiene que acusar recibo de esa solicitud y enviarlo. O sea, 4 días. Por lo tanto, tampoco es posible que la Policía de Investigaciones haya contado con un preinforme de autopsia a menos de 24 horas de hallado el cadáver de Alejandro Castro. Es más, el único que puede pedir un preinforme de autopsia es el fiscal, no la PDI. Por lo tanto, incluso aunque hubiera existido una especie de preinforme ultra express, quien tendría ese preinforme sería el fiscal, no la PDI. La PDI miente. Miente cuando afirma que pudo descartar la participación de terceros y establecer la causa de muerte, entre otras cosas además, porque el establecimiento de la causa de muerte, de acuerdo a la ley chilena, artículo 199 del Código Procesal Penal, y el reglamento de pericias tanatológicas y emisión de autopsia del año 2012, emitido por el Congreso de la República, establece claramente que solo puede establecer la causa de muerte médicos tanatólogos del servicio médico legal. Esto es gravísimo. Es gravísimo porque además la prensa ha callado todo esto. Es gravísimo porque además apareció una fotografía que anda circulando en un portal de la Radio del Mar, donde muestra una foto del sitio del suceso, donde está cubierto por un plástico azul, se ve el cuerpo, el cadáver de Alejandro Castro, y donde se ve que su cadáver toca el suelo, los pies. Ahorcamiento, para que haya ahorcamiento tiene que haber altura. Finalmente, como psiquiatra, quiero decir que los suicidas planifican. No se suicidan impulsivamente, salvo que sean muy jóvenes. Alejandro Castro tenía 30 años. Si él se hubiera suicidado, no se habría ido a suicidar con las tirantes de una mochila. Los suicidas planifican, compran una cuerda, buscan un lugar en altura, en fin. Todo esto es extraordinariamente grave, es de una falsedad brutal. Me parece gravísimo que no se haya citado a una comisión investigadora de la Cámara de Diputados que haya citado el Frente Amplio. Lo único que hizo fue pedir un fiscal especial. El Instituto Nacional de Derechos Humanos ni siquiera ha puesto una querella, puso una simple denuncia, que no es lo mismo que una querella, una denuncia no los hace intervinientes en el proceso penal. Todo es anómalo en este caso. El Instituto Nacional de Derechos Humanos, que debiera estar querellando y diciendo lo que yo estoy diciendo, se lava las manos, presenta una denuncia pura y simple. Los diputados que debieron estar exigiendo comisión investigadora para aclarar esta situación, guardan silencio y piden un fiscal especial. Juzgue usted qué es lo que aquí está ocurriendo. Quintero y Puchuncaví, según la Corte Suprema, el abandono han sufrido de la sociedad chilena. Tanta contaminación se han tenido que bancar, tanta mierda respirar toda esa población. Grave es la intoxicación que se ha producido allí. Hoy la cosa es así, se ve una luz de esperanza. Un pasito hoy avanza Quintero y Puchuncaví. Es responsable el Estado por no cumplir su labor de ser ente protector de un pueblo tan violentado. Lo que hoy aquí ha pasado se convertirá en emblema, haciendo justicia al lema «No más contaminación». La gente tiene razón, según la Corte Suprema. Corrientes y acantilados fundíanse en poesía, dando vida a esta bahía majestuosa en el pasado. Hoy la vista ha manchado el petróleo, smog y olvido. La gente ha sobrevivido estoica con gran coraje, aunque el mar, tierra y paisaje el abandono han sufrido. Es importante saber que es Quintero uno más de territorios que en paz no han logrado florecer. Mejillones, Coronel, Tocopilla y Huasco llenan la lista que nos da pena mostrando la verdad pura. Estas son manchas oscuras de la sociedad chilena. Al fin, para despedir este verso, felicito al pueblo que pega el grito y fuerte se hace escuchar. Hay tanto que trabajar en cada rincón de Chile. Sumemos, seamos miles construyendo un país nuevo. Que florezcan los renuevos, que la justicia desfile. El día 4 de octubre, hace 4 años atrás, del año 2018, en la muerte de Alejandro Castro, en medio de un conflicto ambiental que afecta a la zona de Quintero y Puchuncaví, hay un manto de dudas sobre sus causas reales que ha movilizado a gran parte de los vecinos del lugar, organizados. Organizaciones como Derechos Humanos y el mundo político, con el fin de esclarecer un hecho que puede sumarse a una realidad que parece lejana en Chile, pero que es pan de cada día en países como Colombia, Venezuela, Brasil y México, la persecución y asesinato tanto de activistas como defensores de derechos humanos. El Mecha, ya como era conocido en el mundo organizado de la zona, fue encontrado muerto en la madrugada del día 4 de octubre del año 2018, colgado de una mochila en la reja perimetral de la línea férrea de Valparaíso. El día anterior, el ex secretario del Sindicato de Pescadores Artesanales ya había asistido a una marcha para visibilizar el conflicto de la ciudad puerto. Y según asistentes a la manifestación, se le vio normal, como siempre. Su pareja, Polet Urrutia, recordó en una entrevista que estuvo con él hasta las 22 horas. Luego yo me fui y él quedó solo en Valpo. Según la versión que ha entregado la familia, el Mecha había sido amenazado con anterioridad. Tras las manifestaciones del día 23 de septiembre, mientras esperaba que liberaran a un grupo de vecinos detenidos por carabineros, habría sido advertido directamente por funcionarios de la 10ª Comisaría de Santiago, que fueron llevados a reforzar la zona. Alejandro Castro, te tenemos fichado. Le habían advertido al joven, según declaró su amiga Carola Orellana. Pero de acuerdo a la familia de Alejandro, no fue la única amenaza que recibió, sino que había recibido antes muchas más amenazas por su lucha ambientalista. Estuvimos escuchando, de hecho, a Rodrigo Paz, que se refiere justamente a lo que es la muerte de Alejandro Castro. Ya estos comentarios de él ya fueron días después de el supuesto suicidio de Alejandro Castro. Para nosotros, asesinato. De todo lo que son los dirigentes ambientales, los dirigentes sociales, ya activistas justamente por los derechos humanos. Así que desde acá obviamente lo conmemoramos y lo recordamos, ¿ya? Esto es No quemen a las brujas, ni la sequía mata. amenaza florezco, para recordarle a los de frágil sentimiento que no existe genio en el ser, que normalizamos el adoctrinamiento de pensamiento. Mutilaron la idea cual van talando rama por rama. Piensan mutar mis dimensiones, mas las raíces bajo este suelo se extienden en sigilo, se extienden las redes, ya se están tejiendo pa' germinar con su fuerza moral, con su fuerza moral, con su fuerza moral. Del movimiento de izquierda revolucionario, compañeros, a los candidatos del Frente de Trabajadores Revolucionarios y del Movimiento Campesino Revolucionario, al Consejo Directivo Nacional y al Consejo Provincial de la Central Única de Trabajadores. Lo hacemos desde Coronel, desde el local del Sindicato Minero Industrial de Schweiger. Lo hacemos desde la tribuna más heroica y más honrosa con que cuentan los trabajadores de Concepción. Los mineros del carbón, cuna del movimiento obrero del sur del país, han sido por décadas la vanguardia de los trabajadores de esta zona. Explotados, participaron en los combates más importantes del movimiento obrero,

Miguel Humberto Enríquez Espinosa. Ingresó a la carrera de Medicina de la Universidad de Concepción, donde conoció a varios de los futuros fundadores del MIR. En 1962 se integró a la Federación Juvenil Socialista, pero en 1964 rompió con el Partido Socialista y junto a otros se integró a la Vanguardia Revolucionaria Marxista. En 1965 participó de la fundación del MIR, llegando a ser uno de los dirigentes más influyentes. Fue electo secretario general de esta organización en 1967, cargo que ocupó hasta el día de su muerte, un día 5 de octubre de 1974, ocurrida en un enfrentamiento con agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional, la DINA, en una casa de la calle Santa Fe, comuna de San Miguel, Santiago. Conmemoramos nuevamente el asesinato de Miguel Enríquez, uno de los luchadores sociales y fundadores del movimiento de izquierda revolucionaria. Las guitarras incendiarias se toman las ondas rebeldes de la Contra Babilón. Trova libre a esta hora. Dentro del espacio de Trova tocamos dos temas dedicados a Miguel Enríquez. Esto es Carlos Puebla con Miguel Enríquez Se Llama, y luego el grupo Raíz, Canto a Miguel. Combatió tremendamente a la negra tiranía, cayó por seguir viviendo, murió para que otros vivan. Miguel Enríquez se llama, Miguel Enríquez, aquel que ofrendó su vida por la libertad de Chile. Cayó para levantarse junto a la bandera herida, para continuar la lucha por la patria escarnecida. Miguel Enríquez se llama, Miguel Enríquez, aquel que ofrendó su vida por la libertad de Chile. Seguirá en la pelea, vivo con toda la vida, porque hay hombres que no mueren, aunque sea mortal la herida. Miguel Enríquez se llama, Miguel Enríquez, aquel que ofrendó su vida por la libertad de Chile. Lágrimas ni quebrantos, ni llanto por su partida, que su ejemplo nos enseña que la lucha no termina. Miguel Enríquez se llama, Miguel Enríquez, aquel que ofrendó su vida por la libertad de Chile. Miguel Enríquez se llama, en la muerte y en la vida, se llama Miguel Enríquez, esa llama florecida. Miguel Enríquez se llama, Miguel Enríquez, aquel que ofrendó su vida por la libertad de Chile. De tanto cientos, de cientos, de miles de muertos que están en la gloria de ser nuestros guías de grito y victoria. Allá sobre el campo andarás, acá junto a tu pueblo vas, allá mil voces te alzarán, que vives, no mueres, que existes, que eres la flor que germina en los campos de lucha, de paz y de amor. Miguel Niño, Miguel Sierra, Miguel Grito, Miguel Guerra, Miguel eres poesía en la guitarra y el canto. Miguel, vives en tu tierra, los que estamos luchando. Miguel Niño, Miguel Sierra, Miguel Grito, Miguel Guerra, Miguel eres poesía de la guitarra y el canto. Miguel, vives en tu tierra, en los que estamos luchando. Sonidos de la rebelión suenan a esta hora en Contra Babilón. Esencialmente, bueno, muy espectacular esta despedida, así que puta, creo que él está muy contento de iniciar su viaje, hacer un doctorado con los más grandes en el cielo. Eso, cada uno ya conoce la POU, así que no vamos a empezar a hablar de esto. ¡Déjale! ¡Salud para él! ¡Un brindis para el pavo, weón! ¡Un brindis para el pavo! ¡Un brindis, weón! ¡Un brindis grande! Y también de tristeza, así que agradezco una jornada apoteósica, chiquillos, verdaderamente bonita. Nos sentimos muy agradecidos, weón. Sin la ayuda de ustedes no lo podríamos haber hecho. Esta weón no se puede hacer solo, así que colectivamente logramos hacer un bonito despedida para su viaje y puta, lo hemos pasado bien y vamos a seguir, compadre, dándole. Tenemos que seguir con el pie de lucha, siempre, con la música de él, los libros y todo el legado, weón. Así que gracias, chiquillos, todos con sus poleras, weón, puta, metimos ruido, hicimos lo que quisimos en esta vida, weón. Y lo vamos a seguir haciendo, weón. Hicimos todo lo que quisimos y murió siendo un rebelde, con mucho coraje y valentía asumió su enfermedad, un cáncer al pulmón, que fue muy doloroso y manejó su dolor con coraje y rebeldía y se fue cuando él quiso. Hasta el último minuto fue rebelde, estuvo consciente y sigue escribiendo el guión de esta película que estamos haciendo, porque realmente él lo tenía todo planeado en su cabeza. Así que, puta, obviamente es un tío muy inteligente, lo amo, es mi compañero de ruta hace mucho tiempo. Y estoy contento también de que estemos todos aquí reunidos, colegas, si no estaría destrozado, de verdad. Así que les agradezco, bueno, a todos, colegas, de que estén aquí. Obvio que sí. Donde vamos a tocar el próximo 15 también, porque el legado de peores no va a parar. Eso. No puedo echar el polvo. ¡Aguante, Marco! ¡Aguante, Marco! ¡Aguante! Es una artista que trascendió en todo sentido, así que, puta, es una muy bonita despedida. Lo quiero mucho a mi hermano. Está... Oiga, muchachos, yo sé que se fue con cariño y bien querido, porque la Tania lo cuidó hasta el último momento con todo su amor. Un abrazo. Eso también, grande, grande. ¡Grande, grande, grande! Hay una armoniquita que andaba por ahí, ¿o no? Hay una guitarra igual. No, una armónica. ¿El Luciano andaba con una guitarra, no? Dentro de lo que es el espacio y lo nuevo de la contra musical, como le llamamos nosotros, vamos a recordar lo viejo de la contra musical, ya, es decir, a los peores de Chile. De alguna forma como un pequeño homenaje, un pequeño reconocimiento a lo que significa el pogo dentro de lo que es el movimiento punk, lo que es la escena del movimiento punk y su banda, po, ya Los Peores de Chile. Yo no tuve la oportunidad de conocerlo así como ser amigo, ni mucho menos. Nos encontramos en su momento, de hecho, que estrechamos la mano, pero nada más que eso en la escalera, en la ocupación de la escalera. Me acuerdo en algún momento que realizamos una jornada doble donde vino Embate de Argentina. Estamos hablando hace un año atrás, ¿ya? Y ahí llegó Pogo, y ahí llegó justamente a la actividad a poder participar como público. Y ahí estuvo piola, tomándose su pilsen tranquilamente. Y más allá, nada, compa. Y Clay nomás, que en su momento también me entregó una polerita de Los Peores de Chile. Pero más allá no lo conocimos, ya, pero sabemos obviamente lo que significa dentro de lo que es la escena del punk, ya, junto a Los Peores de Chile. El punk y el blues. Vamos a recordarlo, vamos a conmemorarlo. A los 65 años falleció por un cáncer que lo venía acarreando ya hace un tiempo atrás. Y eso, pues, tal como decían los compas ahí, familiares y amigos, obviamente los abrazamos también, dándole mucho nehuén por la pérdida del Pogo. Y vamos a recordarlo con dos temitas. Esto es Hollywood Boulevard, de 1994, y luego No Recen, Los Peores de Chile. Yo sé que tú lo sabes, lo has visto muchas veces, este planeta está en revés. Y Dios es un negocio, la iglesia nunca hierra. Miren al Papa que vive como Dios. Y ya no hay nada en qué creer. Y ya no hay nadie en quien creer. Y ya no hay nada en qué creer. Y ya no hay nadie en quien creer. Los hippies ya están viejos, pero sus chascas no. Afeitan la cabeza y la derecha juega y el centro también. Miren la izquierda cómo hace barra. Y ya no hay nada en qué creer. Y ya no hay nadie en quien creer. Y ya no hay nada en qué creer. Y ya no hay nadie en qué creer. No recen, no recen. luces se apaguen. Pensaba en mis delirios que ibas a aparecer. La gente me insinuaba que podías venir. Mentiras disfrazadas que te harán feliz. No recen, no recen, no recen por mí. No recen, no recen. Actividades, manifestaciones, a esta hora en Contra Babilón. Ya, queridos compañeros y compañeras, ya nos comenzamos a despedir. Sin antes, obviamente, agradecerles por estar escuchando lo que es el programa todavía. Ya, así que muchísimas gracias. Tenía por acá anotado, sí, pues, tenemos que recordarles de que gracias a los compañeros de sello de la Contracultura vamos a estar regalando dentro de la semana, o dentro de la próxima semana vamos a estar haciendo una publicación donde vamos a anunciar el nuevo pack de regalo, pues, compas. Vamos a estar regalando lo que es el disco Sistema Criminal de las compañeras de Derrumbando Defensas, hardcore metal pesado a la vena, un gorro de Stranger Things, ya, estampado con Stranger Things, y un tazón estampado también que dice muerte al Estado y que viva la anarquía. Ya este pack de regalo lo vamos a estar regalando a finales de octubre, probablemente principio de noviembre a lo mejor, ya para darles tiempo para que se puedan inscribir y se puedan llevar lo que es ese regalito. Y debo decir que no anoté nada más de lo que me mandaron como actividades, compas. Tengo dos solamente. Ya tenemos primero que todo la actividad de Profondos del primer Festival Internacional de Cine y Feria Anarquista. Se va a estar presentando Profeta Marginal, Loriones del Crimen, Viejo Ted, desde la Quinta Región, Viejo Ted, El Perseguidor, Nido del Cuco, Camila Quitrá, Ignacio Gutiérrez, también de la Quinta Región, Incendiario, Cali Subversiva, va a estar haciendo talleres también de danza desde el mediodía, Cuentacuentos, presentación del libro Tiempo de Luchar número 2, ya con la Red Solidaria Anticarcelaria con Juan y Marcelo, también van a estar presentando este libro, el segundo volumen. Van a haber malabares, expresiones artísticas, va a haber feria libertaria, lleve la suya obviamente, publicaciones, pantallazos, comestibles y bebestibles. Y todo esto va a ser el día sábado 8 de octubre desde el mediodía, donde está el taller de las compañeras de Cali Subversiva. Y todo lo que es el otro mambo va a comenzar desde las 14, 15 horas, ya para que puedan ir obviamente actividad libre de alcohol. Esto va a ser en la Escuelita de Artes y Oficios, un lugar recuperado en Peñalolén, hermoso lugar recuperado en Peñalolén, donde no se admite alcohol alguno dentro de este lugar, compas, ya para que también lo entiendan. Aporte solidario, dos luquitas. Aporte solidario, dos luquitas, compas, y todo lo que se venda adentro, comestibles y bebestibles, va a ir directamente para los Profondos del primer Festival Internacional de Cine y Feria Anarquista que se viene en enero del 2023. Ya. Y también el 8, en la Quinta Región, viene el Encuentro de Guitarras Libertarias en Valparaíso 2022. Esto va a ser en el Espacio Catarsis, ubicado en Avenida Francia, esquina Baquedano. Desde las 16 horas se van a estar presentando los compañeros Evalune Evasiva, Pato Volantín, Jo Carreño, Amargo Punk, Venus Rocker, Mazo, Camila Quitrá, Araceli Cantora, Ulcantufe, Carito y Descalibre. Ya. Esto va directamente en apoyo de Mónica Caballero y Francisco Solar, ya, así que para que puedan participar de eso también, queridos compas, y obviamente otras actividades que no las anotamos acá.